cabezas. Yo te hablé de mi dulce amor. Qué fácil resultó marcharte y ahora sufres, corazón. Cuando el amor no se esconde, necesita oír tu voz. Perdón por amarte tanto, perdón por ser como soy. Y lloré, lloré, lloré, fueron lágrimas de coraje. Lo aprendí de jovencito y ahora sé que ya es muy tarde. Hablé de mi dulce amor. Qué fácil resultó marcharte y ahora sufres, corazón. Cuando el amor no se esconde, necesita oír tu voz. Perdón por amarte tanto, perdón por ser como soy. Mi vida escucha y recuerda, sin ti no existe el amor. Recuerdo aquel vino tinto, nuestro amor fue libertad. Y cuando de ti me acuerdo,